de un atlas fotográfico sobre fotos justamente de virus. El libro es de Silvia Bordoni, se llama Capto Imágenes y está ahí del otro lado del teléfono. Silvia, buenas noches, gracias por atendernos. Seba, te habla y Juli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por llamarme. Y el libro se llama Capto Impresiones. Uh-huh. ¿Lo dije mal? Sí. Ah, dije Superficie de Placer. No, bueno, Superficie de Placer en realidad es la... Dijiste Capto Imágenes. Ah, no, bueno. Sería una buena traducción, pero... No. Capto Impresiones, igual que, si no me equivoco, del tema Superficies de Placer, ¿no? De ahí sale. Exactamente. De ese tema. Bueno, Silvia, sí. No sé bien por dónde arrancar, porque viste que estamos en un momento en el que las fotos... Hay algunas fotos como se hacían antes, pero en realidad las fotos ahora son distintas, ¿no? Se sacan una cantidad de imágenes y de fotos y se ponen en una cosa virtual y ahí quedan. Pero tengo entendido que este libro lo armaste a partir de negativos que fuiste encontrando o buscando encontrando, ¿no? ¿Así es? Exactamente, sí. Lo que pasa es que esto tiene, digamos, todo este material, estos archivos son de hace muchos años atrás. Uh-huh. Yo estaba estudiando fotografía y bueno, digamos, en ese momento obtuve mi primer cámara y siendo la compañera de Mario Serra, uh-huh, que fue el baterista original, claro, de Virus, acompañándolo a él y esto, digamos, yo iba haciendo... Esas fotos que yo, que eran mucho cosa blanco y negro y, claro, y yo me había armado un laboratorio así medio improvisado y yo las copiaba, las revelaba y bueno, todo esto. Y todo ese material quedó muy guardado, ¿viste? Claro. Y cuando se hizo la propuesta de este proyecto, ahí se fue armando la cosa, desempolvando, viendo de qué se trataba, haciendo copiar, cantidades fueron 400 y como 450, 470 fotos que copiamos. Y, ¿pero te parece y luego empezar sí, por ahí esto de vos tenías los negativos, ¿no? Que es un plastiquito, una celuloide, y eso sí. ¿De qué manera se labura como para poder ver, a ver si puede ir en un libro o no, en qué estado está, etcétera? ¿Cómo es mirá, ese trabajo? yo tenía un escáner, no un super escáner, un escáner bastante limitado, uh-huh, entonces más o menos las podía ir viendo, las podía ir digitalizando, digamos, claro, pero en un punto se me hizo bastante complicada la tarea y dije, bueno, seleccioné, archivé por más o menos por dónde iba, de qué se trataban esos negativos que yo me acordaba y mandé a copiar todo, ¿viste? Mandé a copiar todo el material como para tener, copiar en copias 10x15, digamos. Sí. En un papel. Pequeñas, pero para tener un papel, ¿viste? Porque yo iba por papel, o sea, claro. Sí, de digital esto no tenía nada, hasta que, bueno, también lo tenés que digitalizar para llegar a la imprenta, ¿no? Pero sí, se trataba de eso, de ver todo en papel. Así que sí, fue un proceso muy largo. Me imagino. Ahí nombrabas tu primera cámara. ¿Es cierta la historia esta de que cuando fueron los virus a comprar sus cosas a Nueva York, o a comprar algunas cosas, me imagino, de sonido y demás, ahí fue la sí, compra de la cámara? Exactamente. Yo la acompañé a Mario, ellos iban a comprar, fue, digamos, en la previa de Virus, porque... Federico estaba en Brasil y, uh-huh, y viajaron Mario, Julio Moura y Quique Mugetti, claro, a comprar equipos y a comprar cosas, digamos, como para poder grabarse, digamos. Uh-huh. Y yo lo acompañé a Mario y ahí pude comprar. Era, a ver si te ubico, era la época que era... Martínez de Hoz, un horror, pero sí, era sí, uno a uno, ¿viste? Entonces era como si laburabas y más o menos podías armarte de una cámara, era más fácil. Uh-huh. Viajar, viste, se facilita, la gente venía, no sé, vos sos muy joven, pero en esa época la gente venía de Estados Unidos con televisores enormes, sí. Cosa así, electrodomésticos y qué sé yo, fue en ese momento. Algo recuerdo todavía, gracias igual por lo de joven, pero algo recuerdo, ahí en los 80 yo era chico, pero ya estaba ahí jugando en las calles. Y en las calles también estaban los chicos, digo, porque eran unos chiquis todos, ¿no? Vos y bueno, Mario con quien estaba, pero también Federico, Julio. Y ahí es cuando desaparece, ya estaban juntados cuando desaparece Julio, el hermano de los chicos de Jorge Moura, es el hermano de ellos desaparecido. Eso fue anterior a la banda. Eso fue anterior a la banda, sí. Poco antes, porque nosotros también con Mario veníamos ahí medio escapándonos de la ciudad de La Plata, era muy complicada en esa época. Uh-huh. Mucha persecución, yo estudiaba en Bellas Artes, Mario músico, o sea, estábamos complicados en ese entorno. Sí, pero a pesar de eso, ahí empezaron a hacer esa música y a tener esa estética que vos empezaste a registrar, digo, era un poco más que una compañía que hacías a tu pareja, sino que también estuviste acompañándoles y siendo parte también de esto que ellos generaron como una estética súper revolucionaria para ese momento al que hacías referencia. Sí, claro. ¿No? Claro, totalmente. Sí, viste estas cosas de la vida que te ponen en esos lugares, ¿no? Estar ahí. Yo después, digamos en los 90, yo empecé a trabajar como reportera gráfica en medios y bueno, ya me desarrollé como fotógrafa profesional y fue otra cosa, ¿no? Porque, digamos, en esta época justamente con todo este entorno, con necesidad absolutamente creativa, digamos, había otra cabeza, o sea, yo tenía la libertad y me reenganchaba haciendo estas fotos. Luego, cuando vos trabajás en un trabajo profesional, es todo más estricto, ¿no? Tenés que llevar determinadas cosas, a pesar de tener, digamos, o sea, estuvo buenísimo poder trabajar de lo que me gustó y lo que me gusta, ¿no? Así que pero en esa época es como vos decís, era otra cabeza, digamos, había una necesidad de cambiar absolutamente todo. Y captaste, bueno, según leí, la verdad que todavía no vimos el libro, disculpas por eso, pero sí hemos leído algunas notas en las que contás los momentos que captás, ¿no? Estas imágenes que están en el libro, son no solo de conciertos, sino más bien de los camarines, de otros momentos. Sí, tenemos camarines, sí, totalmente, sí. En realidad la idea era esa, de que el libro arme un relato fotográfico, por eso también se llama Atlas, porque digamos, yo el año pasado estuve haciendo una maestría sobre curaduría en fotografía y surgió el análisis del proyecto Richten, que es el proyecto Atlas, o sea, una especie de collage artístico donde se mezclan así un montón de cosas, y me recontra cerró que el proyecto venía por ahí, ¿viste? Porque se amigaron las imágenes, hay está esa expectativa de lo que justamente el que mire el libro genere su propio relato, ¿no? Lo que le moviliza a cada uno. Está y buena, la verdad que en todo este tiempo que lo presentamos, que el libro empezó a circular, recibí absolutamente eso, relatos muy emotivos, muy amorosos, Así que digo, bueno, qué bueno que esto pasó, ¿viste? Porque qué bueno, sí, me sorprendió gratamente. Así que bueno, ahí estamos. Tengo entendido, señalan algunas personas que no tiene un orden cronológico, sino que decidiste ordenar de qué manera todo ese material que tenías, toda esa cantidad de masa. Sí. Mira, la historia un poco de ese periodo de virus comienza en Río de Janeiro por una cuestión de que Federico en un momento se queda y le manda una carta a Mario. Ya ellos venían con un proyecto, ya habían hecho Violetas, claro. Ya venían con un proyecto musical. Y él se quedó repegado en Río y le escribe una carta en la que después el tiempo dice, se manifiesta todo lo que él contaba en esa carta que le estaba pasando en Río. Y la historia termina en Río de Janeiro porque fue el último disco que se grabó, Superficie de Placer, y allí Federico nos enteramos que él estaba enfermo y... Uh-huh. Y digamos, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó. Y entonces un poco el relato fue empezar un poco por el final, ¿no? Esa situación, yo acompañé a Mario a Río de Janeiro cuando estaban grabando Superficies de Placer. Y digamos, y todo lo que surgió y la ausencia ya de Federico en esas situaciones, ¿no? Si bien... Uh-huh. Estaban los músicos, estábamos los que acompañábamos y Federico no estaba. Y entonces empieza el libro por allí. Y luego sí, viste las distintas etapas, qué sé yo, Agujero le sigue, que es la etapa más rockera de la banda. Luego Federico solo en situaciones... digamos, él era así un personaje, ¿no? Un personaje muy fuerte, genial. Si me permitís un pequeño paréntesis ahí, porque tengo entendido que tenía una especie de obsesión con lo estético, ¿no? Y con lo que generaban. Me interesaría saber qué pensaba él cuando vos le mostrabas las fotos, él te decía algo o hablaban de algo cuando le mostrabas lo que vos captabas. No, en realidad lo mío era como bastante detrás de cámara, ¿viste? O sea, no... Nunca mejor dicho. Claro, porque él estaba muy justamente obsesivo y yo no quería, a ver, ¿cómo decirte? No quería molestar, ¿viste? Yo no buscaba fotos posadas. Y en el libro está plasmado eso, ¿viste? No son fotos posadas. Uh-huh. Había otros fotógrafos en ese periodo que les hacían las fotos para las portadas de los discos, para las compañías discográficas, para la prensa. Y, o sea, lo mío estaba muy fuera de esto. Y él en realidad sabía que yo me estaba manejando esto. Yo las fotos las veía, por eso era... Todo circulaba en el circuito íntimo, ¿viste? Claro, o sea, eran fotos para nosotros, así que sí, ¿viste? O sea, nos encantaba ver esas fotos. Bueno, eran un poco también tomadas como registro de en el caso de los shows, ¿viste? Verlas después, como no existía lo digital, ¿viste? No había video inmediato. Sí, por eso te decía de arrancar por ahí, ¿no? Porque la cuestión de la imagen y de la foto y del video, en el principio de virus, pero también en casi toda la carrera, en toda esa época, era otra situación, de verdad era otra situación, no es un comentario... cliché de decir, antes era distinto. No, era muy distinta la cuestión. Era muy distinto, muy, totalmente. Muy. Sí. Hoy nos encontramos, ¿viste? O sea, porque también, el libro lo que tiene también es que para mí, digamos, al verlo, ¿no?, realizado y todo esto, lo veo... realmente como un documento, ¿viste? O sea, entonces me parece que la fotografía cumple esa función. Y así mismo hoy, con la cantidad de imágenes que tenés de celular y demás, Vos viste, qué sé yo, te pasan cuestiones que suceden, que la gente levanta con un celular y la manda a los medios. Entonces, sí, viste, la imagen tiene un poder muy fuerte, uh-huh, en ese sentido, documenta, viste. Total. Así que sí, era otra forma de documentar. A mí me encantó ser, uh-huh, parte de esa época, porque la verdad que era apasionante, era muy lindo, viste, laburar con negativo, revelar y ver las fotos en papel y pero bueno, nada, es parte de otra época. De otro momento. Que, sí, hay que, mucha gente que sí, hace análogo también. Sí, sí, hoy sí, por sí, hoy. Sí, sí. Sigue la analógica, pero no sé si cuando hablamos de eso, de que tenías un laboratorio, ¿qué se imaginarán muchas personas de las que están escuchando en este momento? Me genera curiosidad, pero bueno, pónganse a buscar, chusmeen por ahí, pregúntenle a sus abuelos, a sus padres. Básicamente un laboratorio. Digamos que podías tener en tu casa, yo lo armaba en la cocina de mi casa, uh-huh, era una ampliadora, que es la, uh-huh, la ampliadora es donde vos ponías los negativos y hacías la impresión sobre papel, y después, uh-huh, se armaban las cubetas con los líquidos, y que allí ibas pasando de cubeta a cubeta, uh-huh, o sea, una cubeta con magenta, el revelador. Ah, no, claro, no es con los colores. No, el otro, no, esto era en blanco y negro, el otro con el fijador y después el lavado y con la luz roja, ¿no? Es maravilloso, ¿viste? O sea, la verdad que es una experiencia un laburo, que vale la pena. Sí. Silvia, de este Atlas, estamos hablando de Capto Impresiones, el Atlas fotográfico sobre virus. Del 80 al 87, un laburo de muchas fotos de Silvia Bordoni, con quien estamos hablando. ¿Qué, más allá de las devoluciones que decís que son maravillosas, y esto de que cada persona arma su relato o su el orden que quiere, ¿no? O va eligiendo, en tu visión, desde tu visión, incluso desde esta subjetividad, ¿no? De haber acompañado, de haber estado ahí en esos lugares, ¿a cuáles les tenés más aprecio, más amor de estas fotos, de estas imágenes? Tres, dos. Mira, una de las fotos que es así medio el cliché del libro es la foto de Federico en Camarines, que es una foto que él está de costado sonriendo. Esa foto me encanta. Sí. Las fotos de Mario en Río, hay un par de fotos enfrentadas. La cosa de la piel, de los cuerpos, ¿no? Mm. Hay muchas, tenés que ver el libro. Vamos a verlo. ¿Cómo hacemos para acceder al libro? Sé que se está haciendo o se estuvo haciendo una preventa por internet. ¿Hay lugares donde se puede ir a comprar acá en La Plata? Sí. Mirá, tengo entendido, se está haciendo una distribución. Esto pasó todo muy rápido y, uh-huh, muy recientemente. El libro se sigue vendiendo, se vende por el canal de Zorn Records, sí, que es la productora, Zorn con Z, el canal de Instagram a través de la tienda, ese es el canal de ventas en este momento, y se está haciendo una distribución. De hecho, ahora fueron algunos a Córdoba, hubo punto de venta en el Luna Park cuando tocó Virus. Claro, un recital ahora. En la presentación del libro que se hizo en la Biblioteca Nacional, en el Museo del Libro, uh-huh, que de hecho, lo que me encanta de todo esto es que han quedado 2 ejemplares en la Biblioteca Nacional para consulta. Excelente. Así que eso me parece que es genial, ¿viste? Sí. Bueno, y lo están distribuyendo en la Plata, en la disquería. Se está moviendo el tema de distribución, ¿viste? Así que ya después te voy a... Cuando vamos a estar compartiendo, menos, sí. Te lo comparto, dale, genial. Silvia, un placer hablar con vos y muchísimas gracias, gracias por este tiempo. Ahí cuando chusmeemos el libro cuando lo veamos y lo disfrutemos, quizá te volvamos a molestar un ratito más. Sí, como cuando quieras. Si querés, yo te puedo enviar, tengo un armado que es el que vos no fuiste a la presentación. En la presentación entregamos una tarjeta con esa foto que yo te decía de Federico y atrás con el QR para ver el libro. Oh, no es el libro digital, pero un pasando. Así que después, ahí, por privado, si querés, mandame y yo te envío el link de esto. Muchísimas gracias, Silvia. Te mandamos un abrazo. No, gracias a vos. Bueno, un beso. Gracias. Silvia Bordoni, el libro...